En este programa, sí entendemos la siguiente frase. Soy campeón en esto. ¿Tienes que usar las manos? Eso es para los bebés, ¿no crees? Long Geek, el mejor Geek Late Night Show de la red. Conducido por Omar SRT y sus increíbles amigos. Solo por Reset MX. Ok, señores, entonces bienvenidos a este que es su Lounge Geek, es su preciado Lounge, su mejor Late Night Geek Show de la red, porque no hay otro que tenga las agallas para poner su nombre tan largo. En esta ocasión tenemos el número 22 o el 177, si es que siguen la numeración original de los Lounge, aquellos que el buen Kikabuto inició hace ya mucho tiempo. Y en esta ocasión les tenemos un programa muy especial, como casi siempre, que pues por ahí Cristian se le ocurrió que es Montañas y Mapaches. Pues tenemos a dos invitados de lujo. Ambos son dibujantes, tienen sus webcomics respectivamente. Y pues por ahí, si lo siguen en Facebook o en Twitter, sabrán que ya tienen por ahí otros planes para más adelante. Pero pues, antes que nada, los presento. Son Alejandra Gámez y está el buen Axur Eneas, que pues ustedes conocen ahí en el mundo del webcomic. ¿Cómo están, chavos? Hola. Bien, bien, hola. Pues así es, ya. Axur nunca lo habíamos tenido invitado, a Ale ya casi hace un año más o menos, que es que presentó aquí lo que vendría siendo su proyecto de fundadora. Fíjate que es algo raro, porque cuando tú estuviste de invitada fue el primer episodio oficial de Lounge Geek, cuando se nos ocurrió, vamos a mandar al demonio todo lo que hacíamos antes y vamos a empezar bien este proyecto. Así que 27 episodios, porque hacemos esta cosa quincena, si no ya llevaríamos más. Pero también por ahí se encuentra la madrina, Cristian. La madrina. Que no, quería. No puedo regalarles algo. Yo soy esa clase de madrina. No, ya escucharon ahí al buen Cristian, amigo, ¿qué cuentas? Banda, buenas noches a todos, qué bueno que estén el día de hoy con nosotros. Yo estoy muy contento de este programa, ya que yo personalmente me metí a una conversación en Twitter en la que estaban conversando Omar y Alejandra, y le dije, ven al programa, y aunque ellos estaban conversando cosas extrañísimas, entonces me siento parte de que haya venido, eso me alegra. Gracias. Sí, de hecho, no tenía nada que ver esa conversación, pero bueno. Y pues como siempre, el buen Crush Dan, que sin él no tendremos programa, simplemente porque él es el productor y el que pone ahí en las máquinas todo. ¿Cómo estás? ¿Tienes algo que decir esta ocasión? Todo lo que haces por Reset, dejas tu trabajo, dejas la escuela. No, soy tu fan definitivamente. Espera, no escucharon, no activé el micrófono del mix. Wow. Empezamos con problemas porque el buen Crush Dan no activa micrófono. No, es que acuérdate que el día de ayer que producí el Cinemas, lo hice sin mi headset. Porque Windows 10 daba problemas con mi headset y ni siquiera me dejaba hacer llamadas a Skype. Y ya lo arreglé entonces. Pero Windows 10 es bendito, según. Sí, de hecho. Pero bueno, ya saben, si quieren seguir a Reset en Facebook, Reset.tv, en Twitter, ResetMX, la página Reset.reviews, y nos están escuchando, claro, es /live, o en el Mixler, que es solamente ResetMX. Así de sencillo. ¿Quieren escuchar a Lounge Geek? No se preocupen. En iTunes y en iVoox nos encuentran como Lounge Geek, a Reset como ResetMX. Y si nos quieren buscar en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter, Lounge Geek, así sin tantos tapujos. Pero bueno, vamos a ir a la primera canción. Ahorita ya empezamos bien la conversación con los invitados, porque hoy hay casa llena, como ya se pudieron dar cuenta. Y vamos a empezar con energía, vamos a empezar con una canción de Mushroom Head, porque si bien no soy tan fan de Game of Thrones, sí tienen un disco ahí con varios artistas que es buenísimo, y esto es Among the Crows. Tiene algo que referencias con esa serie de HBO. Vamos a ella y en un momento regresamos. They came to us from north and south, from east and west. They died protecting men, women and children who will never know their names. It is for us to remember them, our brothers. We shall never see their like again. And now their watch is ended. Come on. bueno, aquí ya no supe si yo iba a empezar o iba a empezar Omar, así que me adelanto ante cualquier contingencia con eso de que ya no sé cuándo van a ir los extraterrestres a abducir a Omar o no. Entonces, mejor yo empiezo y lo dejamos ahorita a un lado y que se pelee con su internet. Pero bueno, continuando con los grandes invitados que tenemos hoy, tal vez algunos no los ubiquen, como ya habíamos comentado, es Alejandra Yaxu. Pero me gustaría empezar platicando con ustedes, que le digan a la gente que aún no los conoce, que ya se me hace un poco raro que no lo sepan a estas alturas, porque ya son súper famosos y tienen fans y todo eso. Entonces, mejor platíquenos primero. A ver, Ale, platícanos un poquito de, en general, qué es lo que haces con The Mountain With It. Bueno, eso de la fama es una cosa ilusoria de internet y más de Facebook. yo lo que hago desde hace más o menos como 3 años ya, me dedico a hacer este webcomic que se llama The Mountain With It. Es una combinación extraña de lo que se me va ocurriendo, que son tiras de humor absurdo, otras como de humor ácido. Historias de corte fantástico, como cositas así, a veces unas son medio cursis, otras son más medio tristes y pues ahí como que en el mood en el que me agarro yo misma, pues hago una tira, ¿no? Entonces, y cada semana desde hace más o menos como 3 años empecé con este cómic que ahorita ya tiene libro. Y eso es algo que yo tengo muchas ganas de que platiquemos acerca de cómo te fue con el crowdfunding, pero bueno, antes de empezar con eso... Es una negativa. Entonces, antes de continuar con eso, Axu, platícanos un poquito, porque yo no ubico muy bien el trabajo que haces y me gustaría más saber qué es lo que haces. Lloro. Estaba viendo los likes que tiene Alejandro. Sí, de hecho fue lo que hice. Cuando seré tan popular como Alejandro. Es que iba a contradecir lo que dijo Cristian, pero sí, Alejandro tiene 27,799 a likes en su página y Axur tiene 17,734. Pues ya no dije nada. Pero los feels es lo importante de tus cómics. Por los likes, luego por los feels. Exactamente, por los feels. Mis seguidores son de corazón, no los falsos como los tuyos. Recuerda que entre más son menos. Piensa en eso. Somos una comunidad pequeña, pero por eso nos conocemos más. O sea, eso explica el por qué está llegando más escuchas desconocidos ahorita, ¿verdad? O sea, normalmente hay 8 desconocidos, 7 y ahora ya hay 27. Oye, eso es récord. Bueno, sí, eso es el público de Alejandro. Bueno, ya, el drama total, así de no, ¿por qué me invitaron a mí? Hubieran invitado nada más a Alejandra. De esto se trata mi cómic, en realidad. Yo haciendo drama, mucho sobre por qué Alejandra es también superior. Bueno, ya tenemos la explicación más clara del trabajo. Explica tu cómic. pero sí es bastante sobre drama, realidad. Mi web cómic es autobiográfico. Y sí, por eso mismo se llama Xureneas, porque es mi nombre real, aunque muchos no lo crean. Así que no le busqué otro nombre. Estoy feliz de que se aprendan mi nombre. Y es tan raro que a la gente no se le puede olvidar. Sí, es súper raro mi nombre. Y es una tira autobiográfica, pero apenas en realidad empecé una nueva fase de él el domingo, de ya hablar sobre el presente, porque por lo general la gente que habla, hace cómic autobiográfico, es sobre lo que está pasando en sus vidas ahora, pero yo año y medio fue sobre lo que me había pasado desde que era muy joven y saltaba varios momentos de mi vida, porque era sobre contar un tema, y más que contar solo lo primero que se me ocurría, sino hay un tema que hay detrás de todo ello. Y ahorita sigo armando lo que sería ese primer año y medio un libro. Todavía me falta dibujar varias cosas para que tenga toda la forma. Pero este año, ya hace un par de meses, salió mi primer libro de este proyecto, gracias a Pixelatl. Y que es estas varias anécdotas que ocurrieron en distintos años y que todos hablan sobre mi educación artística. Pero bueno, el contexto es de cómo yo estudiando en una preparatoria de arte, en una universidad de arte, yo como, ¿por qué quise dedicarme a esa ilustración? Pero eso es solo como lo superficial. En realidad, todas mis historias es sobre crecer y sobre cómo cambiamos de cuando somos muy muy jóvenes a cuando nos enfrentamos ya al mundo real y cómo nos lo afrontamos. Así que estas historias que hago es prácticamente sobre eso, sobre la experiencia que tengo yo, amigos o familiares, sobre cómo crecemos. Y por eso disfruto mucho interactuar con mis lectores, porque me cuentan sus historias, me cuentan en qué se sintieron identificados o qué están pensando ellos ahorita que son más jóvenes, tienen mi edad o son más grandes incluso. Ah, bueno, se escucha bastante interesante. Súper dramático. Sí, no, muy dramático. Muy dramático, porque es así como de, es sobre una persona enfrentándose al horrible mundo como todos, pues por eso es puro drama. lo que todos sufrimos, pero en ilustraciones, me parece, nada más te falta una que tenga por ahí alguien cortándose las venas con una galletita de animalitos o algo así. Fuera de eso, creo que avanzamos por ahí bien. Oye, pero dices que no tienes fans y aquí ya en nuestro chat de live ya están llegando así de que el mapache sensual y no sé qué. Todos te aman aquí. Checa. No, o sea, rompiendo pasiones en el internet así de plano. Así porque entonces, me dijo como mapache. Para que te vean, mi verdadero rostro sea sensual. No. No, bueno. Oye, pero bueno, ya acabas de hablar de que estás estructurando un libro, estás terminando de estructurar un libro para, digamos, poner todas estas ilustraciones de forma cronológica, me imagino, e irlo estructurando de esa manera. ¿Cuál, en este aspecto, cuál ha sido, digamos, la forma real para que alguien pueda aspirar a ser, digamos, un libro de esta manera? Porque a mí me cuesta un poco de trabajo entenderlo, yo no tengo prácticamente nada que ver con ilustradores, nada de esto, entonces yo no comprendo muy bien cómo es que arman ustedes un libro en base a dibujos o ilustraciones que ya tienen. ¿Cómo se logra hacer eso? ¿Empiezas tú? Sí. Sí, más porque, bueno, ahorita lo mencionas porque me lo han preguntado antes de, en este particular, si lo voy a hacer ya que esté terminado, si es cronológico, y en realidad no, la idea es que sea con estos saltos, que sea de 1994, salta hasta 2006, pasa un rato en 2006, se regresa a 1998, salta a 2014, y para mí es muy importante que tengan esos saltos, porque esa es la manera en que nosotros recordamos o platicamos nuestras experiencias. O sea, cuando estamos platicando con amigos o familiares anécdotas, no lo hacemos en orden cronológico, sino como van surgiendo en nuestra mente o como va surgiendo la conversación. Así que quiero como emular eso y que se vaya viendo a través de estos eligiendo ciertos momentos, que se vea la progresión de cómo voy creciendo y cómo voy cambiando mi percepción. Porque este primer libro, bueno, este libro que empecé el año pasado, se va a llamar Mapache, se enfoca como que el tema que lo hila todo son relaciones, o sea, relaciones románticas, relaciones familiares, y por eso trato de poner de varios saltos, de cómo era yo saliendo de la universidad, o en la preparatoria, o el presente, incluso saliendo con Alejandra, pero es mi percepción va cambiando porque voy creciendo, pero quiero que se vaya dando esos saltos para que la gente pueda ir pensando, hilando ellos mismos, esa, sin que les diga yo claramente, sin que les escriba, ese es el mensaje, sino que ellos puedan irlo desarrollando. Y no es algo distinto como es cuando ves una película y se hacen montajes, o sea que los cortes de visión y se hacen estos saltos de presente, pasado, etcétera, te dan la historia en general. Es un poco complicado a veces, porque si cuando lo estoy desarrollando, como estoy desarrollando un webcomic, estoy desarrollando al mismo tiempo que lo leen, así que a veces yo mismo estoy cambiando mi guión original porque las cosas que me escriben o la manera en que yo estoy sintiéndome en ese momento. Pero sí hay un hilo detrás de todo esto, solo que obviamente no quiero como mostrarlo tan inmediato para que ya no habría sorpresa al leer. No, y eso al final de cuentas está muy genial, ya que no te ata a manejar una estructura desde principio a fin, sino la puedes ir modificando y es la historia que al final vas a terminar contando. No importa si te va mal, si te va bien, al final tienes una historia concreta que vas sacando. ¿Con qué periodicidad vas haciendo estas ilustraciones, este webcomic? Es un poco complicado porque si tengo momentos que puedo subir 12 a la semana y ha habido periodos largos. Mi periodo más largo último fue de un mes que no pude subir nada porque aparte de este webcomic, que es mi proyecto personal, soy también dibujante de Action Lab Entertainment, que es una editorial independiente de Estados Unidos, y este año salió mi primera miniserie con ellos. Estoy justo ahorita dibujando la miniserie que va a salir el próximo año. Yo soy solo dibujante, soy con un guionista de allá. También soy dibujante de un webcómic mexicano llamado Hotel Mayret, y estoy trabajando en otro libro con Alejandra. Así que en ese proyecto, además de mi trabajo diario en Anima Studios, pues sí es complicado a veces meter esos momentos para dibujar mis historias. Y es que en ese momento es cuando tienes que ir empezando a marcar prioridades, ¿no? Decir, bueno, tengo un trabajo y tengo que expresarme de alguna manera. Este tipo de webcómic, en particular para ti, Axur, ¿realmente hace que tú puedas desahogar esa parte de frustración que puedes tener en algún evento que te haya pasado en la vida? O sea, que digamos, hay personas que lo hacen con ejercicio, otras escribiendo. ¿Tú realmente, cuando terminas de dibujar este webcómic y expresas ese sentimiento que tenías, realmente te liberas así sin nada? ¿Así te deja así limpio? No, en verdad quisiera poder decir que sí, porque hay varios que creo que les ayudaría eso, varios que me leen, pero al menos en ese momento, con las historias que hacía hacia el pasado, no se me daba eso, porque siempre he hablado muy abierto sobre lo que me pasa, así que ya he digerido esos momentos. Así que me parece interesante, pero no tengo esa conexión emocional. No hay trauma detrás de eso. No, en realidad es más interesante, o me da más feels cuando estoy leyendo las historias de mis lectores, porque son para mí nuevas, así que me están contando las cosas que pasan con sus padres, lo que pasa en su vida presente, y eso sí me impacta. El proyecto que estoy ahorita, que acabo de empezar, es el que tal vez sí sea distinto, sí me provoca otra reacción, porque es el que, como lo estoy escribiendo en presente, no he procesado muchas cosas, las estoy procesando prácticamente al momento, y es sobre algo que sí me está afectando ahorita, que este libro nuevo que empecé. A ti y a toda una generación, acuérdate. A toda una generación. Sí, porque solo llevo una tira y sí, tuve una reacción que me sorprendió un poco. El libro se llama Vida después de los 30, y es porque este domingo cumplí 29. No, y luego, quemada. ¿Cómo? Ya no escuché. No, yo tampoco. Se chiveó. Omar, no grites nada más así, porque sí, no estés de loca. Ya se chiveó, ¿eh? Sí, ya empezó a gritar como fanservice. Bueno, como fanstalker. Voy a hablar de eso. Oh, es que acá están haciendo algo raro. No, a mí también me asustó porque no sé qué, pues lo voy a... Algo está pasando conmigo con eso. Ah, ok. Es Omar Bot, discúlpenlo, por favor. pero, a ver, entonces me decías que llegas a un punto en donde más que sacar una emoción de tu lado, más bien es hacerlo literalmente porque aquí te más gusta. Fuerte, no sé qué fue. ¡Ah, Omar! ¡Cállate, Omar! Pues, es que, antes había intentado sacar hacer webcomic como Alejandra, de contar esas pequeñas historias, pero no sentía que era tan bueno, ¿no? Era un momento que todos tenemos que empezar a sacar varios dibujos malos antes de poder realmente... ¿Estás insinuando que yo estoy en esa fase? No, tú fuiste... O sea, problemas en la relación, ya ahorita ruptura por el Lounge Geek. Ah, no, me dices no, eso. No, tranquilos, por favor. Nos decíamos cosas así siempre. Ah, sí, nos decíamos cosas más horribles. Sí, pero no sentí que era, no tenía como esa conexión, no siento que no las historias no estaban saliendo de manera como quería, natural. Así que el año pasado estaba en un momento que quería hablar de esto, porque era lo único que estaba pensando. Y sale natural, o sea, es algo que realmente disfruto hacer y que disfruto poder platicar esas cosas con el público. Es algo que creo que es más que nada eso, poder crear esa comunicación con un lector. O sea, de que, hey, hablemos ahora de este tema, hablemos ahora de esto y dime tu opinión. Ah, y... es un estilo completamente distinto a como lo maneja Ale. Ale, no te dejes, dile de tus seguidores en Facebook. ¿Cómo? Que no te dejes y dile de tus seguidores en Facebook. Pero... Yo nunca me dejo. Siempre me los presumo. Te los echa en cara así, literalmente. Sí. No, digo, sí es un estilo diferente, porque yo, a pesar de que sí hay como cierto, digamos, como cierto salpicón autobiográfico en lo que hago, generalmente si me uso como personaje no hablo como de tanto de temas, como tal, sino general, y más que nada ahorita, este año, más que nada me utilizo como chiste, pues como para hacer cosas graciosas, muy absurdas. Y si son como historias que realmente me afecten en el sentido de que es algo que yo estoy sintiendo o algo así, casi siempre pues tienen como estas máscaras de otros personajes, ¿no? Entonces, no es, o sea, digamos, tiene como el mismo feel de todos estamos preocupados por muchas cosas y somos pesimistas porque el mundo no está chido, pero no está como tan directo, ¿no? Como lo puede poner este Axel, o sea, sí es diferente. Ok, digo, al final de cuentas, entre ustedes se pueden complementar en el estilo que manejan y de repente sacar una idea similar a la que maneja el otro y viceversa, ¿no? Y eso al final de cuentas puede lograr hacer un poco de diferencia. Me agrada que lo manejen de esta manera. Por cierto, ya están saliendo tus fans, Ale, al CIRE, y me están regañando de que no les hago caso. Entonces, por favor, mándale un saludo al señor Pato, si eres tan amable. Porque ya está aquí de que no me hacen caso, ya, ay, qué gente. Ah, bueno, hola, señor Pato, buenas noches. Bueno, ya, señor Pato, por favor, ya, espero que ya esté contento con eso. Pero, a ver, entonces, bueno, ese es el estilo que maneja Axur. Ale, ya nos platicaste un poquito de cómo, de que tú sí realmente agarras tus vivencias y las plasmas en este webcómic. Pero, digamos que tú lo hiciste de una manera un poco diferente. O sea, tú te animaste a hacer un webcómic y llegó la oportunidad de lanzar una campaña de crowdfunding con Fondeadora, lo cual te permitía sacar un libro, que todo esto lo platicamos en el programa anterior que tuvimos, pero a mí me gustaría saber un poco más, ¿qué fue después de eso? Porque nosotros nos quedamos así. En realidad a mí también me gustaría saber qué pasó después de eso, porque yo más bien así como que sigo un poco como en shock en blanco de esos meses, ¿no? Bueno, es que obviamente, bueno, la campaña le fue muy bien. La verdad es que yo esperaba que fracasara. En el fondo, ¿qué pasó? El capitán pesimista se hace presente. Aparte, como que en el fondo de mi cabeza, justo como al ladito de mi hipotálamo, hay una parte que se está pudriendo. Y esa parte es porque me gritaba todo el tiempo, así de, no, pero aparte tú sabes que quieres que fracase. Eso va a ser así que casi te inspira a mejorar, autosabotaje completamente. Ah, no, sí, estaba diciendo, ya con esto, ya cuando fracase dejaré de hacer cómics. Ajá, o sea, sí, ya esperando, dejaré de lujar. Estaba esperando como la señal, así. Y para, al fin seré libre. Ajá, al fin seré para morirme, o sea, porque es así como de, ¿qué vas a hacer después de eso? No sé, supongo que me va a matar o algo así. Entonces, o sea, realmente estaba como en ese plan súper mega dramático, que obviamente no se veía en redes sociales, ¿no? O sea, lo estoy platicando ahorita. Pero, no, tu dramática no. Sí, súper drama. Entonces, era. Lo sé, ¿no? Lo digo con sarcasmo porque te sigo en Twitter. Ya sé. Bueno, entonces, obviamente le fue muy bien. Y, o sea, sí me dio mucho gusto, pero sí hubo como una parte, sobre todo ya hacia el final de la campaña. Que una, primero fue que faltaba como una semana y media y faltaba como el 30% para que se lograra. Entonces yo estaba con la onda de que no se iba a lograr, Axur me vio, o sea, estaba yo con el super drama, todo lo que da, y de que eso era una señal de, ni siquiera era en el cielo, pero yo ya estaba diciendo que era una señal del cielo y bla, bla, bla. Entonces, Dios no quiere que dibuje. Ajá, o sea, Dios no quiere que, es el ser imaginario no quiere que dibuje, ¿no? Entonces, yo estaba así con ese rollo, pero súper clavada, porque faltaba bien poquito, pero pues en unos cuantos días se logró, y después de que se logró el 100%, como que el síntoma fue, ah, creo que siempre sí se va a hacer, o sea, no estaba seguro, entonces por eso no había puesto dinero, y ahora que ya es seguro, ya voy a poner, y entonces empezaron a, se sobrepasó, porque la gente a partir de que llegó al 100%, se empezaron a poner más, entonces, pues la verdad se logró muy bien, y, o sea, sí me dio mucho gusto, pero tampoco es como lo que se pueda pensar de, bueno, pero ya es de que recibes el dinero y ya, qué felicidad y no sé qué. Esto es una chamba súper pesada, o sea, de verdad. Tanto así que yo la verdad sí la voy a pensar mucho para volver a hacerlo porque sí estuvo muy pesado. Y ahorita este año sale el segundo libro, pero ya lo voy a financiar yo. Y pues hasta que de verdad sea muy necesario voy a sacar otra campaña, porque estuvo muy muy padre, el apoyo de la gente fue muy muy chido, pero la parte de entrega de recompensas de verdad es una cosa pesadísima si uno está solo y enfermo y con trabajo. Entonces, o sea, eso es lo que fue más o menos, que, o sea, todo se me retrasó, se me retrasó la entrega imprenta porque se me arruinaron dos computadoras, se me perdieron archivos, no, o sea, toda la mala suerte del mundo pasé en esas últimas semanas, y, o sea, estaba así de que no, es que no lo puedo creer, ¿no? O sea, algo me está atacando, porque es así como decir, no puedo creer lo que estaba pasando, dos computadoras se me echan a perder, tuve que rehacer archivos al último momento, entonces, al final el libro me lo terminaron entregando hasta diciembre, y fue así de, no voy a hacer envíos antes del 24, o sea, es una locura. Y los empecé a hacer en enero, y en mi onda como muy positiva, dije, seguramente termino en enero mis casi 300 envíos, o sea, seguramente lo voy a lograr porque, no sé, pensé que tenía superpoderes o algo así, no sé. Y, no, o sea, me tardé muchísimo porque pues esto es un rollo de estar empacando, o sea, pues, jamás en mi vida había contestado tantos correos, o sea, esto muy, muy pesado, sobre todo pues, yo sola, ¿no? Entonces, ahí cargando en el pecero con los 20 paquetes diarios, ¿no? Estuvo muy, muy, muy jodido, o sea... Imagino que ha de haber sido pesado más con el apoyo moral que te mandaban ahí ciertas personas de Comicase como el buen Tobalín y los demás, ¿verdad? Que luego se pasan de buenas personas esos cuates. Bueno, yo nunca detecté mala onda de nadie. No, pero ves que estaban ahí Dori Dale en Twitter de ¿para cuándo llegue? No sé qué. Pero supongo que es más como cotorreo. Sí, o sea, es cotorreo, claro. Incluso con la gente que sí me llegaba, porque también es eso, o sea, digo, estar en contacto con las personas, porque también lo que tenía como mucho miedo era de no vayan a pensar que, o sea, la gente que me apoyó, sobre todo que, imagina, es como muy difícil de repente tener como apoyo y luego dinero y luego por internet, alguien que no conoces, pues es como muy complicado y lo que más temes es que la gente piense que algo hiciste mal o que es una tranza. Entonces yo por eso me daba mucho miedo estarme tardando y les mandaba correos y a cada rato mandaba mensajes y todo eso. Sí, porque si ustedes no estaban en el programa de fundadora, sabrán que llegó un momento en el que cada viernes Ale enviaba un correo. Sí, ¿verdad? Mira, él ya estuvo un mes como que yo no chequé y cuando veo hay un chorro de correos y chico, güey, ¿y ahora qué pasó? Sí, es que yo tenía la paranoia de verdad de que, pues, o sea, como había, obviamente como no los podía hacer todos de jalón, pues sí hubo unos en los que, pues, de plano me tardé más de 2 meses. Entonces sí fue así como de, van a pensar que me clavé el dinero cuando yo estaba ahí muriéndome en mi casa porque hasta me terminé con infección tras infección de que se me bajaron bien cero las defensas. Entonces yo dije, no, a cada rato mandaba mensajes y hiciera así como de, no, pero hasta eso no hubo, la verdad, casi, o sea, no hubo, sí hubo quien me dijo, bueno, es que ya pasó mucho tiempo, pero nunca hubo como mala onda de, ah, sí, te clavaste la lana. O sea, no, jamás. De hecho, o sea, así como de, no, pues yo sí decía, entiéndanme, estoy solita, no tengo absolutamente a nadie que, o sea, nadie me está ayudando, no soy una empresa ni nada, entonces yo estoy haciendo sola, entonces pesado. Y no, sí, mucha gente muy buena onda, no, sí, yo te espero, no te preocupes. No, hasta eso la gente es súper linda, o sea, aparte de que gracias a ellos tengo el libro, sí fueron muy pacientes. Entonces esa es la parte con la que yo me quedo así bien, bien chido. Pero sí, de que está muy pesado y por eso la voy a pensar como 1000 veces antes de volver a hacerlo. No, y no es para menos, digo, tu campaña de fundadora estaba, digamos, la marca eran 89,000 pesos mexicanos. Se consiguieron 128,853, o sea, rebasaste el 100% y lo llevaste casi al 150%, o sea, y con un total de 295 fundadores. Entonces, o sea, literalmente fue un éxito rotundo, o sea, prácticamente el total más la mitad lo conseguiste. Entonces, pues sí, todo el mundo vio que, o más bien todo el mundo estaba interesado en este proyecto y tú tenías que cumplir con esa responsabilidad. Yo creo que eso fue lo más pesado, ¿no? Al final. Pues, exactamente, y aparte, digo, también cumplir con ello pensando en que no es, o sea, sí hay mucho, obviamente es mucho de mi esfuerzo y todo, pero pues también es mucho de suerte, o sea, yo tampoco puedo decir, dormirme en mis laureles y decir, ay, sí, porque soy bien fregona, o sea, no, para nada, o sea, al contrario, sí, que un proyecto como este pegue de esa manera, sí me sigue volando la cabeza y sigo pensando que hay un error en la naturaleza, algo más. Mira, yo en el programa pasado que hicimos, recuerdo muy bien, que te decía, no, es que sí tiene algo de suerte, sí. Pero al final, la forma en la que cuentas tus historias, estas anécdotas que luego transformas, tanto tuyas como de historias que te ocurren ahí creando de la nada, hace que a la gente es sentirse especial leyéndolas, se identifican. Digo, hasta tal punto, yo por ahí sigo al buen Darkar en Twitter, y recuerdo que hasta él llegó un momento que ponía, no manches, está bien cool este proyecto, apóyalo en Fundadora. Siendo que tú eras la segunda persona que él apoyaba. quien lo conozca un poco en persona sabe que es medio especial esta persona, pero llegó a ese nivel de, oigan, esto está muy cool. Yo recuerdo que una semana después de que se programa, igual veía mucho en Twitter de gente haciendo, ahora sí que spam hacia tu proyecto de fundadora. Sí, no, la verdad es que, de verdad, o sea, hubo muchísimo apoyo de tanto de lectores como de conocidos, o sea, como digo, o sea, famosos. Yo entiendo que, por eso, a eso es a lo que me refiero, más bien hablaba de suerte como de no tiene ningún valor más que la suerte, sino que efectivamente como que es demasiado bueno que pase eso y yo no podía como desperdiciarlo y quedar mal y decir, bueno, ya, o sea, entonces a eso me refería más bien, o sea, que soy que tengo mucha suerte en ese sentido y pues que precisamente por eso le tenía que echar más ganas, o sea, tampoco como podía dejar que saliera mal, sí. Pues. Y de hecho, me puse a escuchar el programa pasado que estuviste, y todo lo que decías, y digo, wow, o sea, todo lo que dijiste que podía pasar en este momento se nota que sí ocurrió, excepto una cosa, que era decía que el proyecto fallara, porque yo me acuerdo muy bien que entre canción y canción, dices, no, es que mi mayor error así es que esta cosa lanzarla y que no junte ni la mitad. Más de la mitad, ¿verdad? 100%+, y eso estuvo muy padre, la verdad. Mira, yo tengo una filosofía de vida que es que así es una filosofía de vida, cállate. Rebeca, porque ella estaba viendo, ella dejó de ver lo que estaba subiendo, la cantidad. Yo estaba viéndola y ya me decías, ya subió 1,000 pesos, ya subió 2,000 pesos. Y estaba, no, cállate, es una mentira. Es un error y todos ellos me odian. Me iba a esconder, entonces, y me iba a esconder literalmente. Debajo de mi escritorio. Pero no, esa es parte de mi filosofía de vida. O sea, fondeadora me quiere, no me quiere hacer sentir mal y me da 1,000 pesos, ¿no? Sí. Para ella todo lo que diga va al revés. Cuando empezó a llegar a varios lectores, sigue diciendo eso. No, pues solo me ven muy chafa y le dan una oportunidad por compasión. Y en los primeros eventos que llevamos el libro, no, pues me ven así muy pobre y me compran un libro por lástima. Qué bueno, o sea, en la mole sí hay personas que se pasan de querer dar lástima. O sea, ya se veía Ale así en la entrada de la mole, así sentada en una esquina, así con una bolsita de plástico y con su libro a un lado y pidiendo dinero, ¿no? Así era como se veía. Y aparte regresándoles el dinero, no, señor, esto todo me siento mal, señor, no puedo hacer eso con su dinero. Bueno, pero a lo que yo voy, no era eso mi filosofía de vida. Puta ruina. No, es que yo hablaba de que, o sea, yo soy muy pesimista, obvio, ya lo he dicho. Entonces creo que como que esas bajas expectativas hacen que cuando pase algo bueno, como que sea muy bueno. A que si hubiera tenido de alguna manera, sí, seguramente va a ir bien y no pasa, pues como que genera decepción, ¿no? O genera desilusión. Entonces como que me gusta andar por la vida con bajas expectativas muy bajas para que cualquier cosa buena que pase, pues me sorprenda, ¿no? Totalmente. ¡Aplausos! Pero bueno, señores, ahorita regresamos a escuchar un corte musical y ahorita regresamos. Vayan poniendo otras preguntas ahí en el chat, ahorita las van aquí a responder. Más otras cosas que tenemos preparadas en esta entrevista. Crush, ya me dijiste que está lista la canción. Esto viene siendo I Am The Night de Miracle Of Sound. Disfrútenla y regresamos. I am the pain repaid, I am the night. Queremos invitarte a ser parte de La Podcastería, el colectivo de escuchas y podcasters que estabas esperando. En La Podcastería encontrarás contenido en temas como videojuegos, cine, cómics, anime, humor, nostalgia y tecnología. Búscanos en Facebook como La Podcastería y conoce a personas como tú hablando de temas que la radio y televisión jamás tendrán. La Podcastería, anteriormente Podcast Regios. Seguimos siendo la mejor forma de escuchar el entretenimiento. Maldita sea. No, en serio. No pueden dar una vez la palabra, Cristian, porque como es un megalómano, se va a aventar todo él. Pero bueno, Santos, bienvenidos. Sí, de vuelta a este Lounge Geek número 22, el que están con nosotros, Axur y Alejandra, hablando de sus proyectos y por lo visto quemándose mutuamente acerca del día a día. Por ahí vamos a dar un poquito de voz al chat, que ahora sí está muy movido. Por ahí nos mencionaba Diana que qué programa usan para dibujar. Photoshop. Sí. Adobe Photoshop y ya. Fácil, no hay. Es como vicio, supongo. Pues ahorita muchos saltan a Mango Studio, pero muchas de mis herramientas ya las tengo ahí, ya acostumbradas para Photoshop. A veces Illustrator, pero por lo general es Photoshop. Photoshop y con la ayuda de... Y magia. Y magia, sí, así literalmente. Y magia. O sea, café. O sea, café. Chingos de magia. Bueno, también tenemos otras preguntas. Marila pregunta que cuándo van a ir a Guanatos. Si es que tienen pensado ir a Guanatos. ¿Guanatos? ¿No? Bueno. Es que, de hecho, hay como varios, me han preguntado mucho que de Guadalajara, de Monterrey, igual de Guanajuato, de Veracruz, o sea, sí hay como el interés de que vaya, pero siempre lo que les comento es que necesita ser como parte de un evento, o sea, como que no es tan fácil ir en solitario, digamos, decir, ay, sí, me voy a aventar yo y los veo en la plaza, ¿no? También por la cuestión económica, entonces, si surge la oportunidad, yo con muchísimo gusto y también Axur. Entonces, de hecho, ahorita este fin de semana vamos a ir a San Luis Potosí. Nos invitaron a un evento que se llama Subway Fest. Entonces, más que nada es por eso, o sea, que si nos invitan a un evento es más fácil que vayamos. Sin embargo, yo también tengo la intención de buscar también en librerías, no he tenido tiempo de hacerlo, pero igual, o sea, en cuanto yo, o sea, yo sí tengo la intención de ir, pues, o sea, me gustaría, yo si por mí fuera, toda la república, ¿no? Pero a veces es un poquito difícil, pero si surge la oportunidad, yo con muchísimo gusto. Bueno, ya escucharon, si tienen algún evento, una fiesta, una boda, pues ¿sí? Yo se lo voy a llamar y prometo que todos van a salir. No, ya. Creo comete que las casas a llorar. ¿Mande? Comete unas casas a llorar el baño. Y por ahí. Está bien performance eso. Ni saludas, entras corriendo al baño, tiras ahí cuatro. Ya. Por ahí, la maga nos pone. Que Colombia, fíjate que es algo muy, muy chistoso, porque cada que en un programa, ya sea aquí u otros, sale mucha gente de Colombia. Neta, así, mucha gente de Colombia, y eso está muy cool, la verdad, que no nada más de México. Colombia tienen pensado también, yo creo que por un evento sería solamente. Sí, de hecho sí. De hecho, incluso estadísticamente, después de México, el país que le sigue en cuanto a lectores, pues es Colombia. Entonces sí hay como mucha banda de allá que a mí me encantaría conocer, pero igual, o sea, sí tendría que ser como que yo viera la oportunidad en algún eventito o algo así para poderme lanzar. O sea, yo con muchísimo gusto, pero sí tendría que ser como algo así porque, insisto, o sea, no está tan fácil como lanzarme en solitario. Entonces, pero sí, o sea, sí tenemos la intención. De hecho, pues ya es un poquito aventurado pensar en este año porque ya nada más queda la mitad. Pero igual el próximo año buscar algún espacio, sí, con mucho gusto. Pero dice que tiene un bautizo, entonces que si quieren ir, se los espera, ¿no? Nada más voy a ir a llorar, y a beber. No prometo espectáculo. Bueno, ese puede ser un espectáculo, dependiendo. Placentero. Ajá, no prometo espectáculo placentero, o sea, Y bueno, antes de que se me pase, también Diana pregunta ya cosas más técnicas, porque ella creo que sí se está tomando en serio esto. No. ¡Qué buena onda! que si hacen sus dibujos a mano y luego los pasan a computadora o lo hacen directamente en tableta. No, todo ya es digital. Los usamos tableta Wacom para dibujar directamente. Es más rápido así, ya, porque además de que es... Sí, es un poco de desperdicio, está comprando mucho papel. El escaneo, ese proceso, es más rápido, puedo dibujar, puedo hacer todo directamente en Photoshop y mantener todo digital. Entonces, al final, ya sea para libro o para web, todo, la salida sigue siendo digital. Aunque igual de repente no es descartable hacerlo en tradicional, porque el tradicional también tiene sus ventajas, digamos como Bob Ross, tenía sus accidentes felices. Y pues eso también es padre. Entonces, sí, o sea, yo incluso de repente, a veces, todavía de repente dibujo en tradicional, pero sí, como casi todo ya es en digital. Pero, creo que es muy importante, si alguien está empezando a dibujar, que realmente dibuje en tradicional y que haga sus prácticas lo más posible en eso, porque es poder dibujar de modelos en vivo o naturalezas, avanzas más rápido. Pero sí, con nosotros es más cuestión de producción por los proyectos que tenemos, que necesitamos como hacerlo lo más rápido posible. Entonces, ¿ni siquiera planean así un boceto o alguno en papel? Es exactamente igual que en papel, el boceto, de hecho. Mayones, así, vas puliéndolo, pero igual, es en digital. O sea, en realidad es lo mismo, pero digamos con la ventaja de que igual puedes modificar formas y pulir ciertos errores más fácilmente que en tradicional, pero sí, o sea, sí se hace boceto también, o sea, y todo, pero es directamente en la computadora. A través de los layers que tiene Photoshop. Orienter nos ponen que Axur, como buen mapache, cuida el medio ambiente. Ya ven, en la COP, que no, que por ahí me dice, ¿cómo que tú lo haces todo a mano? No, ya ven, hay que cuidar el ambiente, ahí tuítenle al buen COP, que no, que se gasta friego de papel. Bueno, ahí por ahí nos ponen más. Por ahí nos mencionaban una viñeta que hace rato en el corte, una viñeta que yo sí quería mencionar, que viene Ale en tu libro, que está bien cool, y es la de el cocodrilo y el mapache, que viene creo que al final, si no mal recuerdo. Sí, es la de la botella. Uh-huh. ¿Esa la hicieron en conjunto o fue totalmente tu historia? Ay, cuidado, respira. Perdón, me empezó a ahogar. Axur, deja que hable, no la censures. Esa yo la hice, de hecho es una idea que yo tenía desde el 2012, pero no la había sacado para redes y sí la tenía como por ahí anotada y me pareció... De hecho, hasta me pareció como, ay, qué chido que nunca la saqué en redes, precisamente como para que se quedara para cerrar el libro. Me parece un buen cierre del libro. Y sí, es totalmente mía. A mí se me ocurrió, de hecho, a partir del año en que... Ay, es que está bien pinche cursi, pero... Sí, sí, está muy, muy cursi, la verdad. Es cursi. Pero, y más que nada, porque, digo, esa idea se me ocurrió del año en que nos conocimos. Ay, cosita. Ay, no les puedo pegar. Sí, no, pero es mía totalmente. Uh-huh. Y Axurio, te quería preguntar ahorita que ya mi internet está un poco más estable. ¿Por qué elegir un mapache y transformar toda esta onda muy a lo Spiegelman de los humanos son los animales son los humanos? Bueno, Spiegelman precisamente es una de las primeras referencias, leí Maus muy joven y me encantó. También Black Sat y muchas tiras cómicas que usan ese recurso. Uh-huh. Pero pues, lo de animales es algo que ya lo tenía ese diseño, pero lo había hecho para otra historia. Era algo nada más que estaba practicando cuando estaba estudiando animación. Pero me pareció perfecto para lo que estaba haciendo porque como estoy hablando de conocidos, de familiares, etc., pues no quería que se viera directamente que eran ellos, no quería caricaturizarlos. Sentía que iba a ponerles una pose muy incómoda y que iba a ser demasiado... desviar demasiado la atención de la historia, que es lo que importa. Realmente el parecido que tengan o quién es, no es necesario. Así que lo sé como yo lo veo más como máscaras. Pero y un mapache en particular es porque salió nada más por pensar, porque hay una conversación hace muchos años de cuando alguien piensa, de cuando alguien dice, ¿quién es el animal que representa o mi espíritu animal? Siempre dicen dicen, soy como el lobo, soy como el águila, soy como el león, lo cual es una mamada. Siempre se pone con el animal, un animal tan impresionante. Ajá. Y yo pensé que me sentía más identificado con el mapache yendo a la basura que cogiendo las cosas. Y me encanta mucho su diseño. Ya después que lo dibujé para una clase, me di cuenta que me encantaba su diseño porque es su cola, que es blanco y negro. Me encanta el alto contraste e incluso yo tengo muchos tatuajes que son solo línea negra y me gusta esa forma de ese estilo, así que me gustó usar ese animal para representarlo. Omar, que no que te estás quejando de que yo hablaba y que no sé qué. Qué gente. Entonces, digamos que el personaje fue meramente seleccionado por estas razones. O sea, no tiene ninguna connotación de lo que te acaban de decir del medio ambiente ni nada por el estilo, sino es meramente el estilo que tú manejas. Es un animal interesante. Es de los. Es omnívoro y tiene. Me encanta. Tiene manitas. Eso no, sí, es muy claro. Perdón, yo me clavo en esas cosas. Tiene manitas. Sí, tiene manitas. Ok. Bueno, digamos, ya entrando a esta parte en donde ya tienen el libro, ya están pensando en otro libro y cada uno tiene su libro y son gente famosa y todo esto. ¿Cómo ha sido el aspecto de ir a estas convenciones, ir a estos eventos y presentarse en persona con la gente? Porque una cosa es dibujar y subirlo a un perfil, digamos, ya predeterminado para eso. Y otra cosa es que la gente te vea realmente de frente y te diga, me gusta, no me gusta, quiero una foto contigo. ¿Cómo ha sido ese proceso de conocer a la gente ya de forma real? Pues la verdad es bastante padre, ¿eh? O sea, creo que si algo que incluso me ha mencionado la gente cuando me llega a conocer, o algunas personas cuando me llegan a conocer, es que soy casi igual de chistosa que mi personaje. Entonces así como de, es que casi te pintas así y hablas así, o sea, no hay como gran diferencia. O sea, no es como cuando vas y conoces a un autor y resulta que, es bien chistoso su cómic, y de repente el autor como como que es medio sangrón o es medio cohibido o algo así, pues yo no, como que se me da mucho ser así. Entonces, no, ha sido muy padre, o sea, incluso, pues cotorreamos, cuando es como para gente graciosa y también, digo, la gente que me ha dicho sobre ciertas historias en específico, no, mira, es que con esta yo me he sentido identificado por esto, cuando ya es como más emocional el asunto, no, muy padre, la verdad. Igual como que a mí me daba miedo precisamente como que la parte de, ay, pero pues qué tal si no les agrado, o a lo mejor como que hay desencanto cuando te llegan a conocer, no sé, pero no, la gente es muy agradable y pues creo que yo no les he caído mal, así que, pues no, o sea, está padre, y sobre todo que también de repente hace falta, ¿no? O sea, porque efectivamente el contacto en internet es una cosa, pero hablar de frente con la gente es otra, y como al final esto lo hacemos porque... O bueno, creo que es la mayoría del caso de los creadores, lo hacemos porque hay un interés en conectar con otras personas, pues precisamente en vivo es cuando incluso se siente más, ¿no? Así como, ah, bueno, fíjate, que te dan como su opinión y toda la onda. No, muy padre, o sea, yo sí no tengo mayor queja y supongo que es lo mismo tú, ¿no? Sí, yo me siento un poco mal de no poder estar más en convenciones o buscar más estar con contacto con la gente porque tengo ahorita... varios proyectos, en realidad esta es mi primera publicación que tengo yo. O sea, como si me he tenido que dedicar mucho al trabajo, no había podido yo sacar publicaciones o más mercancía, así que no había estado casi en convenciones. Esta es la primera vez que estoy empezando a ir. Y disfruto mucho estar con la gente, aunque a veces me da un poco de pena, pero realmente es algo que me gusta. Solo que apenas estoy empezando y a veces es un poco complicado porque yo estoy tratando también de entrar al mercado de cómic editorial y pues tienen muchas exigencias en cuanto a las páginas que hay que entregar, estar alta con los coloristas, cumplir las deadlines y sí, a veces se me complica un poco. Sí, porque, a ver si yo escucho bien, aparte tienes Arrow Girl, ¿no? Creo... No recuerdo cómo se llama este personaje. Y tienes convivencias Tenmaired ahí con el buen Homero Ríos. Y por aquí, bueno, vi mensaje interno por ahí. El buen 9 me pregunta a través de Steam. Pregúntale cómo le hace para no chocarse de dibujar tanto. Porque 9 sí tiene ahí un issue de que estudió arte, pero dice que hace choca de dibujar. Ya no, que se le gustaba. ¿Alguna vez te ha pasado eso o a ti, Ale? De que ya no quiero esto. Oh, desde luego que sí, de hecho, o sea, llevo la semana en eso. O sea, es problema reciente. Ajá, aparte es como una especie de problema que se vuelve crónico, o sea, sobre todo, por ejemplo, digo, trabajando freelance y haciendo, bueno, mi proyecto y todo eso, o sea, aunque es algo que te gusta, pues finalmente la rutina, pues, aniquila muchas cosas, ¿no? Entonces, es algo que obviamente tengo que hacer, digo, es mi chamba y de todas formas a mí me sigue gustando mucho dibujar. Pero sí a ratos, híjole, o sea, de repente es como estarse contemplando el ombligo y sí te empieza como a aburrir o a fastidiar un poco y se vuelve cansado. Obviamente hay maneras de solventar eso, que es, no sé, salte a caminar o entra en un rato de ocio o algo así, porque sí, o sea, dibujar continuamente, por mucho que te guste dibujar, pues, se vuelve muy cansado. O sea, por ejemplo, como yo digo, o sea, como trabajo freelance, o sea, realmente fuera de mi gata, no veo otra cosa en el día, o sea, entonces, de repente, pues, es también así como de que le estoy hablando a ella, y sí, o sea, literalmente le estoy hablando y pongo a jugar con ella porque me empiezo a desesperar, ¿no? También un poco, y eso, y aparte digo, también la constante insatisfacción de, ay, es que no es lo suficientemente bueno, no me gusta, debo mejorar, entonces... A por mucho que te guste, bueno, por lo menos en mi caso, sí se vuelve de repente tortuoso. Entonces, es una lucha constante, pero pues ahí se lleva. Sí, es parte de cualquier trabajo, aunque lo disfrute mucho, sí hay días que es más difícil que otros, porque ya llevas una rutina de que dibujas de 10 a 12 horas en el mismo día. Y los peores momentos que son 14 horas y estás todo el tiempo sentado enfrente de la computadora. Lo que me ha ayudado un poco es positivo y negativo. Lo que me ha ayudado un poco es Netflix. Ah, también. Todos los ninis del mundo vamos Netflix, eso es obvio. Sí. Pero pues el que tenga varios proyectos es que no me no me harto de un solo estilo, no estoy solo dibujando una forma, sino que tengo las dificultades de cada uno de mis guionistas. Ahorita estoy trabajando con 3 escritores más mi proyecto, y en Anima Studios pues son, estoy en el departamento de arte, cada semana es una asignación distinta. Es bueno porque así me mantiene como activo, pero también es malo porque a veces no me da tiempo para avanzar en todos. Y hablando un poco de lo que comentó ahorita Ale para ti, Axur, ¿cuánto tiempo, digo, Diana nos pregunta en el chat, que cuánto tiempo le dedican a la parte de los cómics? Me imagino que lo hable en general, más que cerrarlo nada más en tu trabajo en cómics, sino en general con lo de la parte web y todo. ¿Cuánto tiempo a la semana le dedican a hacerlo realmente? Los dibujos, las ilustraciones, por favor, no malentendamos, ¿sí? Porque ya, no, problema, no. Ay, Cristian. Híjole. Perdónenlo. En mi caso, sobre todo ahorita que estoy como con entregas, de repente esta parte que también implica, no nada más es dibujar, ¿no? También tienes que estar en contacto en redes sociales, tienes que estar contestando mensajes, tienes que estar contestando, y que también es algo que disfruto, pero también lleva mucho tiempo. Entonces, por ejemplo, de repente hay veces que me tardo un poco en contestar mensajes cuando estoy como muy saturada, ¿no? Entonces, pero aparte de la cuestión como de lo que viene siendo community manager, pues la ya de sentarme a dibujar, si le quitamos redes sociales, si le quitamos de estar chismeando y de repente distraerme, pues sí, al menos son unas 9 horas al día. O sea, sí, más o menos como unas 9 horas al día, y pues sí, por eso también es un poco pesado. Y ya estamos hablando de que es toda la semana, o sea, por ejemplo, cuando me dicen, no, es que es como estar de vacaciones, pues, no, o sea, realmente es como estar trabajando todo el tiempo, o sea, yo de repente ya es como algo que hasta se siente raro cuando no lo haces, o sea, aunque de repente te sobresature, sí se siente como extraño, o sea, es como se vuelve un hábito y se siente extraño cuando de repente, ay, pasaron a lo mejor un día entero que no hice nada, entonces de repente se siente raro, entonces sí podría decir que es casi todos los días. Sí. Digo, yo, por mi trabajo obviamente es distinto, pero trato de entre semanas 5 horas al día para cómic, y los sábado y domingo unas 10 a 12 horas cada día, pero trato ya de al menos uno de esos 2 días descansar mediodía, porque si te empieza, sí, siempre me siento mal como decir, es un trabajo difícil, porque sé que no es un trabajo físico, pero sea el trabajo que sea, si estás sentado todo el tiempo, tu cuerpo se empieza a afectar. Y tu mente. Uh-huh. Sí, más que nada. No solamente es el hecho de que no es un trabajo físico, sino que realmente debe de salir de alguna parte de su cabeza y eso a pasarlo a un dibujo. Creo que eso es el proceso más complicado de llegar a, bueno, ¿y ahora en qué me baso, no? Entonces, esa es la parte, yo creo, que desgasta más, ¿no? Sí, es que, por ejemplo, yo que en particular en lo que estoy haciendo ahorita, cada guionista me da una situación distinta. O sea, ahorita mismo estoy intentando una página y tuve que buscar muchísimas referencias porque son de cosas que no tengo una referencia visual, porque esta página que estoy dibujando se sitúa en Suiza, así que necesito buscar referencias, las personas que están ahí, la vestimenta, ciertos props. Lo mismo para cuando estaba dibujando Aeroger, voy a seguir dibujando el próximo año, son otras referencias, otra manera de solucionarlo. En realidad, por eso creo que es parte de lo que disfruto de mis tiras, que es algo que yo puedo controlar por completo. Ok. Aquí en el chat nos ponen un ejemplo. Dice, claro que hacer cómics deja mal de la cabeza. Si no ven a Frank Miller, sí. Y Alan Moore, sí, totalmente. Por aquí Rafael nos una pregunta para Axur. Que si harás alguna reimpresión de tus trabajos en Mapache Comics y especialmente los de El Hombre Gris. Ah, Hombre Gris siempre ha sido... Alejandra lo sabe, de que Hombre Gris es que más lamento no haber seguido, porque era una historia que me encantaba y que mucha gente le gustó. Que tiene años que lo hiciste y aún así tengo amigos o conocidos que me preguntan por él. Todo lo que está en Apache Comics, no realmente, no creo que vaya a haber una... lo vuelva a sacar. creo que es algo que está, era un proceso que estaba aprendiendo y no, es un poco injusto porque nadie más lo sabe, pero sí hay cosas de ahí que me recuerdan un momento que no me agrada de mi carrera. Y aunque no tiene como la culpa de las historias, sí es difícil para mí como darles ese interés. Pero Hombre Gris en particular sí necesito hacerlo porque tengo incluso desde el 2012 ya tenía una historia que traté de sacarlo con la beca del Fonca, pero no la he recibido. Y la tengo ya planeada, o sea, es una miniserie, bueno, una miniserie formato estadounidense como Aero Girl. Uh-huh. Pero en el momento en que pensé, la puedo sacar yo solo, la voy a sacar por mi cuenta, se me juntaron todos los demás proyectos y mi trabajo, y es algo que he tenido que andar empujando. Bastante pesado al final. Sí, además porque es una historia muy ambiciosa, o sea, es algo de que quiero hacer escenarios muy grandes, muchos personajes, y saltando de... quien preguntó si recuerda a Hombre Gris, iba, metía muchísimos periodos históricos y personajes, y era solo entidad, y era muy, muy pequeño. Acá quiero hacer algo más grande. Y pues es algo que no puedo decir cuándo será, pero sí espero que cada uno de esos proyectos que estoy haciendo con Action Lab o que estoy pitchando mis cómics y mi portafolio a otras editoriales, me lleve a que pueda a sacar ese con todo con mi guión, con mis dibujos, y pueda sacarlo de manera física directamente. Ok, pues ya una última pregunta antes de irnos al corte musical. El buen Cosmo 03100, neta, cámbiate el nickname, Cosmo. ¿Trabajas en animes? Ya lo habías mencionado. Dice que si conoces a José Manuel. No recuerdo ahorita. Ok, ahí está. Estuve en el departamento, nada más. Ok, pues ahí está, Cosmo. Y ponle que eso lo hiciste nada más para que al rato no estés troleando ahí, porque pues, el buen Cosmo, ya saben, lo escuchan en el Lounge Geek, aquí ha estado como casi cada dos semanas, algo así. Pero bueno, vamos a pasar a nuestro tercer corte musical. Esto es de la Sock Puppet Parody, es de Clean Day, no es Green Day, es Clean Day, y es Basket Case. Crush, vámonos, y ahorita regresamos a la última parte. You have the time to listen to such whine about this laundry basket sock asylum. I am one of those with one too many holes. I'm unfit for your feet, so forget about it. Sometimes I feel I'm inside out. Sometimes my fabric is unsound. I feel like I'm washed up. I need to be cleaned up. Will I be born again? Or am I done? I went to the sink. I saw it in a dream. The soap and suds were getting. To find that it was all just in my mind. Maybe my stitching's just a little bit loose. Sometimes I feel I'm inside out. Sometimes my fabric is unsound. I feel like I'm washed up. I need to be cleaned up. Will I be born again? Or am I done? Thrust into the dryer. I feel so alone. Hemos regresado a este bloque que ya lamentablemente es el último, pero aún así sigan mandando sus preguntas a través del chat o en Mixlr si tienen su cuenta, claro, que si no nos va a dejar ahí a responder. Por ahí Castiel decía que sí, ya se había acabado. No se ha acabado, todavía falta ahí unos minutitos. Ya saben, estamos aquí con el buen Axur Eneas y con Alejandra, alias de Moinsan Witsir, pues estamos hablando de sus proyectos. Cristian, tú que estabas de egocéntrico hace rato, ¿querías hacer una pregunta o me sigo yo? Qué bueno que me preguntas, pero sí, de hecho, iba más en tendencia a Ale con su proyecto del crowdfunding. Digo, ya nos comentó absolutamente todos los problemas que se genera y todas las secuelas que deja el sacar un proyecto en fondeadora. Pero ¿realmente tú crees que para aquellas personas que tengan, digamos, intención de lanzar un proyecto de este estilo, realmente el crowdfunding, en especial fondeadora, funcione realmente para llevarlo a cabo? Es una pregunta que incluso ya me han hecho en varias ocasiones y creo que implica como varias respuestas. Definitivamente yo creo que el crowdfunding es una plataforma o bueno, un método por medio del cual ahorita, digo, por poner un ejemplo, ¿no? Digo, en Kickstarter, pues, o sea, hay muchísimos artistas independientes que ya en vez de acercarse a una editorial, imprimen tirajes. Y allá son tirajes, ¿no? O sea, acá somos todavía más modestos, está chiquito, apenas va creciendo. Allá sí son así tirajes de miles, ¿no? Y que lo imprime así un autor independiente a través de una campaña. Entonces, definitivamente es un método muy bueno, digamos, para brincar de repente esa traba que es a veces de repente no encontrar editoriales. En el caso de libros y también, digo, para cine, no se diga, ¿no? Productores, pues luego así de, bueno, ¿qué tal si no les gusta mi proyecto? O luego conseguir un apoyo gubernamental es muy difícil. O sea, es tener el vínculo directo con gente que diga, órale, me gusta y lo apoyo y lo quiero ver o sea, eso es lo padre. Y creo que definitivamente se han hecho películas, como ya dije, han impreso libros, se han hecho videojuegos, juegos de mesa. O sea, hay muchísimas cosas que se han hecho a través de este tipo de plataforma y digamos está marcando ciertos parámetros ahorita y para el futuro, ¿no? Pero si me preguntan, bueno, entonces yo, si yo hago mi proyecto y lo meto, ¿va a ser un éxito? No. Hay también como otros factores que también hay que tomar en consideración. O sea, por ejemplo, yo lo pensé, lo dije, lo hablé en el programa al que me invitaron. Pues el riesgo es efectivamente, ¿no? Que no se logre. ¿Y de qué depende que se logre? Pues ahí sí es una cuestión como de, o sea, no de popularidad, pero también es cierto que el internet es muy vasto, ¿no? Entonces, como el internet es gigantesco, pues tampoco es tan fácil que la gente te encuentre. Entonces, incluso yo sí me animé fue porque ya tenía, digamos, como ciertas personas, o sea, cierta cantidad de personas que dije, a lo mejor sí se logra porque hay personas interesadas. O sea, ya me lo están demostrando, me lo están comentando, creo que podría haber una oportunidad. Pero si tuviera, por muy bueno que fuera mi proyecto, si nada más me leyera, no sé, 50 personas, pues como que sería difícil pensar que por muy bien hecho que esté, pues se logre, ¿no? Ahí sí es una cuestión más de visibilidad. Eso también, digo, tiene que estar muy bien armado, tienen que pensar, tiene que estar muy bien planeado, o sea, no es como aventarse nada más a lo valiente, ¿no? Entonces, como que son muchos factores como para considerar, como para decir por qué ciertos, incluso por qué ciertos proyectos no tienen apoyo y otros sí, ¿no? O sea, si uno se fija, pues sí, definitivamente, pues sí tiene que ver con una cuestión de visibilidad. Entonces, yo lo recomendaría, pero, por ejemplo, cuando no tienes esta parte de, a lo mejor no tienes pues muchos lectores o mucha gente que esté enterada de lo que haces, pues ahí también es la otra. Puedes armar el proyecto y tienes que ir a tocar puertas, ¿no? O sea, tienes que ir con gente que conozca, con gente, digamos, del medio. No sé si estás en el cine, si lo quieres hacer una película, pues ir con gente del medio, hablar, oye, pues este es mi proyecto y lo tengo ahorita en campaña, pues para que como que te apoyen. O sea, es una cosa así, estar buscando espacios para presentarlo cuando no hay una cuestión como de público, ¿no? Entonces, o sea, sí, definitivamente es una opción, pero, y es una opción muy buena, pero es lo que digo, o sea, sí tiene como ciertas cosas a considerar para pensar que, o sea, no cualquier cosa que se ponga se va a lograr y no habla muchas veces de qué tan buena sea. Puede estar muy bien hecha, pero como digo, si a veces si no te mueves, pues está difícil que las cosas lleguen, ¿no? Totalmente de acuerdo. Por ahí nos ponen en las preguntas hasta ahorita que Ale estaba hablando, nos ponen que el Pato Gozón que si te entrarías a la animación Flash para plasmar tus tiras, alguna serie que tengas en mente, o esto no lo ves como a futuro. Yo soy muy fan de la animación, digo, me gusta mucho. Aprecio muchísimo el trabajo de obviamente de los animadores, de los directores de cortos. Digo, a mí me encanta consumirlo, pero es un trabajal que yo no haría. O sea, la verdad, digo, yo sí lo he pensado, por ejemplo, como, digo, mucho de lo que de repente es hace que un proyecto, digamos, salga adelante en redes sociales, definitivamente es la constancia, y no nada más es la constancia de estoy haciendo algo todo el tiempo, sino estoy publicando todo el tiempo. Y cuando, si de por sí es difícil, de por sí es pesado de repente estarte manteniendo 3 actualizaciones a la semana siendo cómic, no me imagino estar haciendo quién sabe cuántas, aunque sea una actualización a la semana haciendo animación. O sea, que son quién sabe cuántos frames, son quién sabe cuántas horas, no es posible. Y en solitario, sí, o sea, sí sería así como de si acaso una al mes y con ayuda, o no sé. O sea, es un trabajo muy pesado que la verdad es así como de, no tengo tampoco la paciencia. O sea, a mí se me están, si de por sí me desespera a veces incluso, se me ocurren como ideas todo el tiempo y de repente digo, ¿por qué dibujo tan lento? Quisiera sacar una diaria o 2 diarias. Y como de repente no tengo tiempo, dibujo muy lento, es así de me desespero, no me imagino lo que sea esperar a que salga una historia durante todo un mes, porque es lo que me tardo animando, ¿no? No, o sea, insisto, lo respeto mucho, pero una es trabajo en equipo y pues la otra sí es un trabajal, ¿no? O sea, híjole. No lo he pensado, la verdad, como para llevarlo a cabo. Por ahí, calma, ya no se estrese pensando en eso. Sí, por ahí Cosmo en el chat nos pone que animador igual estar muerto por dentro, pues cada quien. Cosmo, ya sabemos que también vive en una ideología de el mundo es un asco, me quiero morir. Pero por aquí nos hicieron una pregunta que sí, ahorita la tenía yo también pensada, pero antes de eso era Axur, a ti esto no te lo hemos preguntado, es ¿quiénes fueron tus influencias a la hora de dibujar? ¿Quiénes fueron los artistas? Es complicado, me lo han preguntado antes y no tengo como, bueno, me cuesta trabajo pensar uno solo, porque sí tuve la fortuna de siempre estar rodeado de referencias de artes visuales y siempre he leído muchísimos cómics. Trato siempre como que los básicos que mencionas es Pete Watterson, bueno, Calvin y Hobbes, Asterix, Snoopy, Mouse, pero también sé que en su momento ver anime, ver mucho cine de terror en otro momento, que me gusta mucho cierto ahorita, por ejemplo, del libro que estoy ahorita, me doy cuenta que aun cuando creo que es, no es algo que diga que soy fan, pero veo claramente que lo que quiero hacer es lo que hace Richard Linklater con sus películas. Creo que trato, hay muchas cosas, realmente trato de que ver un poco de todo siempre y tratar de aprovechar lo que me gusta. Incluso mucho de mi estilo de los últimos 2 años ha sido de videojuegos, aunque ya no tengo tiempo para jugarlos. Me gusta mucho tener un let's play en la esquina mientras trabajo y ver el diseño de los personajes, ver la manera en que lo está animado todo, y trato de incorporar un poco de eso en mi trabajo. De hecho, eso creo que en Arrow Girl es donde más se puede notar, sí. ¿No? Este estilo es que igual yo pude leer ahí las historias gracias a la gente de Anti-Hero que me consiguió ahí los números, y sí, tienes un estilo muy muy parecido al de videojuegos, es un movimiento bastante fluido, la verdad. Y por ahí nos ponían cómo ven sus proyectos a futuro, no aquí ponían 10 años, pero no, por ejemplo, en 4 años, cómo ven cada uno sus proyectos, qué le podrían agregar para avanzar, o los dejarían e iniciarían algo nuevo. En lo personal, pues ya ahorita llevo 3 años y pues todavía tiene como buen ritmo, y como incluso lo mencioné en alguna entrevista aparte, es algo que no me veo dejando. O sea, incluso es triste, ¿eh? O sea, no es algo que diga como con tanta emoción, de repente incluso me angustia pensarlo así, porque híjole, es algo que siento que si dejo de repente como que no me veo haciendo otra cosa, pero no es algo así de, ay, no me veo haciendo otra cosa como pasión, sino como con angustia, o sea, así de, es que de verdad siento que no tengo nada más, o sea, me llegó en un momento en el que de verdad no tenía nada, y pues, o sea, todavía sigo sintiendo, es que sin esto no tengo nada, entonces es algo difícil, que difícilmente voy a dejar, pero sí definitivamente creo que tiene que cambiar, o sea, tiene que cambiar no tanto que deje de mountain, pero por ejemplo, ahorita estoy haciendo una novela con Axur y estamos trabajando en ese proyecto, y aparte yo estoy haciendo una historia larga, que es la primera vez que hago una historia larga, aparte como que tiendo a hacer como mucho mini narraciones, entonces ahorita es un cómic como tal, bien así de pues, largo, pues una historia de al menos unas 60 páginas seguidas, entonces no es algo que vaya a dejar, pero sí le tengo que empezar a meter como que esos cambios, porque de hecho me gusta mucho la tira cómica, pero en realidad lo que a mí más me gusta es contar historias, entonces quisiera irme más por esa parte de repente de hacer cuentos un poquito más largos, entonces meter ese tipo de cosas y pues definitivamente, ¿no? Seguir buscando, ahorita por ejemplo, manejar autopublicación de Mountain está muy bien, pero sí me gustaría para otros proyectos empezar a buscar editoriales, ¿no? Que de hecho ya empezamos a aplicar un poquito por ahí. Y sí, más que nada eso, o sea, como que empezar a crecer también hacia ese lado, ¿no? Pero sí, o sea, yo por mi parte los siguientes 4 años, yo espero que todo esté bien para no parar, ¿no? Ok. Sí, en mi caso, no estoy muy seguro, la verdad, porque han sido 3 años de los mismo tiempo que yo conozco a Alejandra, ha sido bastante rápido, ¿no? Todo lo que ha pasado, de que estuve en proyectos emergentes de videojuegos, de ahí ahorita ya estoy en Anima, empecé mi webcomic y ahora estoy en Action Lab Entertainment. No estoy seguro dónde voy a ser, incluso no estoy seguro dónde voy a estar yo a fin de año, porque aunque ya tengo, digamos, mis asignaciones de trabajo para este año y principios de que sigue, no sé qué pase en estos meses. En octubre del año pasado todavía no estaba seguro que iba a ser de muchas cosas, y en noviembre ya estaba trabajando para Anima, ya me habían dado la luz verde para Action Lab, de Adventures of Iron Girl, y había ganado el tiraje de este cómic No es Arte, mi libro. Ahorita mis planes, más o menos como los tengo, es en septiembre, este mes sale el número de 4 de Adventures of Iron Girl, que termina el primer arco de la miniserie, y en septiembre sale el recopilatorio de los 4. Ese ya para mí es un logro inmenso, le puse muchísimo cariño a ese mundo, y yo y Di Wenfinstra, Juan Pablo Rebelin y Adam Wald, que somos el equipo de arte, nos sentimos muy felices de la historia que hicimos ahí y queremos continuarla, así que ya tengo el guión para los siguientes 4 números, pero casi cuando empezó a salir a Roger, se me dieron luz verde para otra miniserie con otro equipo para Action Life Entertainment, y es lo que estoy ahorita haciendo, así que eso va a salir en julio y ahorita estoy dibujando, y es una historia mucho más ambiciosa, al menos ahorita me estoy tardando más porque estoy metiendo más detalles, estoy metiendo más escenas de acción más complicadas, y pues espero que les vaya bien a esos 2 títulos, porque quisiera seguirlos dibujando, pero también ahorita tengo yo y Homero Ríos estamos pitchando Hotel Magret para editoriales. Estoy ahorita también con Alejandra esperando que este libro que estamos haciendo los dos le vaya bien. La reacción de los primeros que lo han visto es que es muy bueno, o sea, eso me alegra mucho, porque es un proyecto que es como confiar uno en el otro de que va a salir bien, porque Alejandra está escribiendo, porque ella nunca había escrito para alguien más, y yo estoy haciéndolo en su estilo, estoy tratando de solo aportar lo que sé de dibujo y que salga la historia de Alejandra y que salga su sensibilidad, y pues espero que ese proyecto que salga en el baño. Creo que cada página se sienta que Alejandro está llorando en tu baño. No. Yo la otra vez estaba hablando con Ale y me comentó que quería hacer un... Ya de hecho lo ha tuiteado ella. Quería hacer un libro para niños estilo The Babadook. Que yo la verdad sí lo leería, la verdad. Estoy seguro que todos los del chat que llegaron hace rato también sí sería interesante ver esa dinámica. Ah, ya queremos ver ese libro. Ya dejaron con la espinita de ver ese libro. No el de niños, no el LOL, no el otro. Ah, las primeras 8 páginas son para la antología que está sacando Píldora Studio. Y lo vamos a presentar en The Comixado el 29 de agosto. Así es. Sí. Esperamos que salga bien lo mío editorial. Pero también tengo mucho interés ahorita en este mundo de la animación. Y pues estoy emocionado. En octubre sale Don Gato al inicio de la plantilla. Y es el primer proyecto que trabajo con Anima. Pero ya estoy con otro proyecto con ellos. Y es interesante porque es algo que nunca había hecho. Así que me da retos distintos. Era por aquí, me pareció bien cool. Marila nos pone: soy maestra de bachillerato. He usado algunos trabajos de Ale para interpretación, ya que maneja temas cotidianos con perspectivas inesperadas. El revuelo es tremendo, pero les encanta. El revuelo. Ándale. Está bien padre. Aunque no me imagino cómo debe ser el revuelo. Bueno, si les puso la de ¿cómo eres en el que matabas a un gatito, lo reanimabas? Ay, pero no era yo, era un tipo psicópata. Sí, pero ya me imagino lo que habrán dicho. Y la conclusión es que esta mujer está enferma. Lo peor es que tienen razón. No. Una pregunta igual por ahí tenía para Axur, y es en relación a tu libro, pones que este libro no es arte. Esto creo que ya lo habías comentado una vez en tu Facebook personal, tu Facebook ahí en la página, el por qué. Pero yo ahí te pregunto, yo suelo de momento trabajar con algunos amigos en lo que viene diciendo, yo soy colorista, y yo tengo una ideología de cuando uno hace un trabajo y le pone un precio, ya es un producto, ya no es arte. ¿Tú tienes una más o menos ideología parecida, o por qué tú nombras ese libro como este cómic no es arte? Sale de algo que sale muy al principio de la historia, y que es obviamente una experiencia que todos los que quisimos ser en un momento dibujar cómics experimentamos, de que es una pérdida de tiempo y los cómics son solo para niños, etc. Al menos eso creo que es algo que es muy común con los maestros, con los adultos. Y como yo estudié en escuelas de pintura, de artes visuales, cuando yo mencionaba que mi enfoque era hacer cómic, obviamente lo vi de manera despectiva, de que la pintura es algo serio, y que no es para nada. Y los cómics es una pérdida de tiempo. Así que no son arte, así que de ahí ese enfoque lo tomé. Pero no, en realidad es hacer la distinción hacia producto. No, porque eso implicaría que el arte solo sale de un estado puro en que no tiene otra finalidad más que ser arte por sí mismo. Todos los artistas deberían de ser indigentes, ¿no? Obviamente. Por ahí. Ir de basura. Un saludo a mi amiga Isabel que decía, es que los artistas verdaderos se murieron de hambre. Más directo, pero sí, es que con esa idea no podría haber arte refinado, no podría existir... El arte que se venda. No, arte que sea de calidad, porque si es algo que solo puede ser como hobby, o que solo pueden hacer por periodos de, bueno, esto me nació cuando era muy joven, pero tengo que buscar un trabajo... Para ese arte, nunca va a haber un arte refinado. Sí, porque, o sea, simple y sencillamente pensando como en el arte de pues de los clásicos, pues, o sea, las pinturas hiperrealistas, ¿no? Que veíamos al óleo, eso salió de años de entrenamiento. O sea, si no hubieran tenido mecenas en su momento, alguien que los mantuviera de, ¿sabes qué? Yo tengo mucha lana, yo te pago para que tú te estés entrenando y hagas tus cuadros, que está bien fregón, jamás habría salido eso. No tendríamos esculturas, no tendríamos nada. O sea, incluso pensar así del cine, de cualquier medio de expresión, es un poquito iluso, porque sí es así como de, bueno, o sea, es que si realmente no fuera algo por lo que la gente pudiera obtener dinero, pues no se haría nada bueno. Y el arte realmente es muy necesario. Sí, creo que hay mucho... también es para mí importante, como a veces cuando lo menciono, porque es... estudiando ya con profesores, y que la visión que ellos era muy importante del arte es de eso no es arte realmente. Es una discusión que es interesante, que se puede tener con unas chelas con los amigos, pero realmente no afecta el producto, no afecta realmente lo que estás haciendo, no afecta ya sea producto, ya sea algo que haces por crecimiento humano. No afecta que sea o no sea. Lo que importa es lo que estás contando, lo que importa es lo que estás creando, lo que importa es lo que estás, digamos, interpretando cuando es como performance, cuando es danza, cuando es música. Eso es lo que la gente va a ver o eso es lo que lo va a comunicar con la gente. Ya cuando le pones la calidad de esto sí es arte de verdad, esto no es arte de verdad, eso no importa al final. Lo que importa es realmente cómo lo consume la gente. Alguien que, si haces... ¿es arte o no es arte? No sé, Transformers. Las de Michael. Bueno, aquí tenemos a Christian, ¿no? Pero es irrelevante, porque al final es de Michael Bay, tiene mucho dinero. Ajá, o sea, así es que al final se transforma en el de. No, pues, hace un chingo de varo, o sea. Y así de, el hambre está canija, entonces no, sí es hambre. Digo, sí es arte. Sí es arte. Ay, Mario, yo creo que, y además siempre siento que ese arte no es para decir, es como darle un nivel de calidad automático, cuando hay pinturas que son malas o no te interesan si vas ahorita y lo ves en un museo, aunque tengan el calificativo de arte, o incluso yo también lo menciono muchísimo en mi libro, los curadores de arte y gente muy, muy importante internacional, dice, arte contemporáneo es arte y es algo que nadie le entiende y que nadie le importa, que eso es un lienzo pintado de azul y ya. Ah, sí. Es arte. No, deja tú eso, cuando agarran un pedazo de papel y lo ponen en una vitrina y eso es arte, o sea, ahorita... cuando llegas a ese problema del arte moderno, entre comillas, ya empiezas a intentar decodificar cómo eso se puede convertir en algo que vale tantos millones de dólares, ¿no? Cuando realmente tú no le ves, ni te hace sentir nada, ni le ves sentido. Entonces, sí, tienes razón, es bastante complicado manejarlo de esa manera. Sí, incluso tal vez lo meta porque me acaba de regresar un amigo de ver el Museo Reina Sofía, es un museo fantástico de Madrid, pero cuando ya se va a la parte de arte contemporáneo es un conflicto porque él dice que está muerto de risa de una de las salas más grandes de Reina Sofía y pensaba que estaban instalando apenas o que había... ¿no? Lo del lápiz, ¿no? Sí, de que acá no hay nada, es un cuarto vacío. Y la de seguridad dijo, no, mira, tienes que acercarte a esa esquina. Y en la esquina hay un rayón de lápiz y esa no, es la por obra. Por Dios, no. Sí, eso es muy cierto, ¿no? El Reina Sofía es uno de los museos más importantes del mundo y se dan inauguraciones para todo el mundo artístico y realmente no importa. Mientras que la conexión que pueda tener yo con una tira o la conexión que pueda tener Alejandra con sus tiras... Es lo importante que se pueda hacer eso. Y aparte en que, y para poder nosotros seguir haciendo eso, pues sí necesitamos tener que recibir un ingreso para poder tener el lo básico para seguir produciendo. Uh-huh. Es un sistema que cualquiera necesita. Que bueno, al final este discurso del arte, pues sería algo que durante años la gente sea, en todos los medios. Sino, sí. Pregúntenle a un diseñador de juegos y les voy a decir que no es arte, pregúntenle al artista del juego y les voy a decir que es arte y todo. Yo incluso por ahí una anécdota rápida, es que cuando estudiaba, creo que era diseño y un poco de arte, hice un texto ahí para prestar un examen. Y el título, nada más porque el maestro quería enojarlo, le puse Andy Warhol no era artista, porque el maestro era un fanático. Le puse un format. Ya más o menos sabrán que acabó, no me pusieron el examen, votaron y todo. Pero sí, ¿no? Es algo que pues cada quien lo tiene en una forma distinta. Cristian, ¿quisieras preguntar algo más? Sí, ya nada más para ir cerrando. A mí me gustaría saber qué eventos tienen próximos en los cuales van a presentar, van a llevar el libro de The Mountain We Did o van a llevar otro contenido. Si nos podrían platicar un poquito de eso para ir cerrando. Pues este sábado y domingo estaremos en San Luis, en Subway Fest. Fueron muy amables en invitarnos. En el DF, el 29 de agosto, estaremos con el resto del equipo de Píldora para presentar el número 2 y 3 de Píldora Mix, donde participamos nosotros. Y pues sigue... Pero no dijiste que era el de Comixado. De Comixado, la tienda de cómics en... Está cerca de la Glorieta Insurgentes. Sí. Y después... Es que todos estamos compartiendo en nuestras redes. Ajá. Y ahí está en la dirección y mapa. Uh-huh. Y después de esto, pues lo que viene hasta ahorita confirmado, pues es la Mole en septiembre. Y festival. Y festival, festival Pixelate en Cuernavaca. Cuernavaca, Morelos. Ah, ya los escucharon, banda. Entonces, hay muchos lados en donde los pueden ir a ver. ¿Y van a llevar el libro o qué van a llevar? Bueno, lo de Decomixado van a presentar lo que ya nos platicaron, pero en los otros eventos, ¿van a llevar el libro? Sí, digo, pues es que el libro de Axur, mi libro, y pues yo siempre llevo algunas otras cositas, ¿no? Que si stickers, que si tazas y cosillas así. Sí, ahorita, pues apenas voy a empezar a yo hacer esa mercancía, pero ahorita al menos mi libro es lo que quisiera mostrar primero, y también estamos tenemos pensado ir a Festo con mi también. Genial, pues sí. Ya los escucharon, banda, entonces ahí para que los busquen y estén al pendiente de las redes sociales. Esperemos que Cristian esta vez sí se vaya de Spider Cholo a la Mole, porque pues, amigo, no te conseguimos boletos de a gratis para que vayas normal y te hagas el mamoncito como sueles hacerlo, pero bueno. Ya vamos a empezar. Uno que estaba esperando a ese Spider Cholo para regalarle su juego que le prometimos y nunca llegó. Nunca se hizo presente. No, y en serio, teníamos el juego ahí, no, sí, no creo que fuera choro. Sí, sí era realidad eso. Pero bueno, pues ya estamos acabando este programa, que tuvo de todo, la verdad. Se quemaron algunos, creo que Crush fue el único que no. Pero a ver, Alex Ur, quien no vive en el DF o quien tenga más lejos, ¿dónde pueden adquirir sus libros? Bueno, ahorita lo estamos vendiendo en mi tienda en línea, que es el nombre de mi página, pues The Mountain with Teeth, pero con shop, y la tienda es Kishing. La ventaja con Kishing es que se puede, bueno, dentro del territorio mexicano se puede pagar en cualquier Oxxo en efectivo, o sea, pides que te mandan el voucher a tu correo con el código de barras, lo imprimes, lo llevas, te vas, te compras una cerveza o algo así, y ay, aparte voy a pagar esto, ¿no? Y ya, o sea, lo pagas en cualquier caja de Oxxo y te lo envían a tu casa. Entonces ahí está tanto mi libro como el de Oxxo. Ok, ya ven, ahí los pueden seguir. Pues ahora sí, ya se nos acabó este programa. Ale, no. Tus redes sociales, ¿dónde te pueden encontrar? Como así, The Mountain with Teeth, que es la montaña con dientes en inglés, y me pueden encontrar así en la página oficial, que es themountainwithteeth.com, en Facebook, y en Twitter estoy como The Mountain with, nada más se corta en el with. Y okay. Pues, yo en todos, Twitter, Facebook, y voy a subir todo lo que ya tenía de Mapacher, voy a subir aparte en Tumblr estos días. Todos Axureneas. No fue difícil agarrar ese nombre en todos. Sí, afortunadamente no le vas a tener que poner Axur 933-22435, ¿no? Axur Vegeta, ¿no? Axur Vegeta. Ay, ay, ay, bueno. Pues ahora sí, Cristian, ya todos saben dónde encontrarte. Eres una estrella del tutup, pero aún así de tus redes sociales, porque la gente te clama. Banda, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Estamos en Twitter como @josueortiz_bajo, y aprovecho para aventarme el mismo comercial que me aventé ayer, aunque no le guste Omar, de que, bueno, tengo un nuevo estudio de desarrollo de aplicaciones y acabamos de lanzar la primera aplicación del estudio. Por si la quieren checar, se llama Yupet HD o HD. Está solamente, o por ahora está en Android. Entonces, si le pueden echar un ojo y decirme qué les parece. Y pronto vendrá algo de videojuegos también. Entonces, seguiremos informando. Y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Así es. Ya saben que si quieren encontrar a nuestro productor que... ahora sí hablo, porque a veces que hablamos de cómics y se queda callado, es Crush_Dan en Twitter. Su Facebook es, pues no tiene, a menos que quieran ver fotos de él en algunos eventos, pero igual lo encuentran como Crush Dan. No, pregúntenle por qué el Crush, y según él no es por el refresco. Es indirectamente por el refresco. Ok. Es... vale. Sí, fue coincidencia que al final sí fuera por el refresco de alguna manera, pero bueno. Pues como dijiste, Omar, ahí estoy en Twitter, arroba crush-dan, Facebook crush-dan, pero quién sabe si los acepte. Y bueno. Ay, como si fuera el único que ha dicho eso. Y y de cómics, pues solamente que sean japoneses, ahorita sí podría decir mucho de eso. Pero pues ya pronto hablaré de otros. Pues bueno, si me quieren encontrar a mí, arroba OmarSDT. Ya estoy buscando por ahí algunas referencias para cambiarme ese nombre, porque la buena Ophelia Pastrana ya me regañó la textura del DF, que por qué no lo he cambiado. Por hueva, más que otra cosa. Pero si quieren seguir a Reset, ya lo saben, ResetMX en Twitter, ResetMX.reviews, la página en Facebook, Reset.tv. Al Lounge Geek lo pueden encontrar como Lounge Geek, al igual que Xur. No fue difícil encontrar el nombre, más que nada porque estuve checando cuando en Twitter alguien lo dejó de ocupar y órale, vámonos. Si me tardé mucho, les tengo que ser sinceros. También los iVoox y los iTunes, como les dirían por ahí, RCDMX y Lounge Geek, pueden encontrar todo el contenido. También tenemos contenido en YouTube, búsquenlo. El de esta semana fue Speedrunners, en el que la PC Master Race, o en otras palabras, yo y dos personas invitadas estuvimos ahí jugando Speedrunners. Eso es todo por esta noche, los esperamos en 15 días y no sé. Y no se despeguen, porque próximamente tenemos lo que viene siendo el libro del coleccionista o la guía del coleccionista parte 2, en el que hablaremos de figuras, aunque Crush le moleste que diga que los Funko son en ocasiones mejores que las cosas chinas. Los dejamos con el World Championship final de The Sound Machine, porque soy fan de Pitch Perfect 2 y esta canción es de las mejores que escuché. Gracias por escucharnos y hasta luego. Axur, Ale, gracias. Adiós. Gracias. Long Geek. ¡Stairs! ¡No! Recuerda que puedes escuchar la repetición de este y otros programas en iTunes y iVoox. Búscanos como ResetMX. ¡Tanta computación me dio sed!